Las voces del consorcio. Estamos de regreso en Las Voces del Consorcio, transitando este programa del sábado, y ya tenemos el siguiente invitado. Más allá de saludar al invitado, quiero aclarar en principio que nuestro blogspot, www.lasvocesdelconsorcio.blogspot.com, está en proceso de cambio. Claro. Habíamos tenido algunos problemas con el servidor, se había saturado, cosa que normalmente ocurre, así que les estamos pidiendo disculpas, pero muy pronto vamos a tener modernizado y actualizado ese blogspot, en el cual van a tener cambios, porque no va a salir el programa completo para no recargar demasiado el blog, sino las partes de las entrevistas. Más importantes, y vamos a tratar de modernizarlo para ver la posibilidad de que participen y entren en el blog también los escuches. Sí, ya hay algunas modificaciones, como por ejemplo los links a la Cámara de Administradores y al Colegio de Martilleros, y las recomendaciones que hemos hecho a través de los distintos programas también están para poder ser consultadas. Perfecto. Bueno, tenemos la visita de el martillero y corredor público Carlos Jorge Isa, que es integrante del Consejo Directivo del Colegio de Martilleros en su cargo de prosecretario, y en este momento a cargo de la secretaría por vacaciones del secretario Anchur. Plena vacaciones de invierno, una época esperada por los marplatenses. ¿Cuál es la visión de ustedes, los martilleros y corredores públicos? ¿Vino mucha gente? ¿Está interesada en la compra de propiedades? ¿Alquilan? ¿Qué pasa? Ha venido mucha gente, gente interesada en comprar, y muchas consultas. Gente interesada en saber cómo viene la temporada, si hay alquileres. Fundamentalmente han venido muchos propietarios a arreglar sus departamentos, a demorciarlos, a limpiarlos, prepararlos para la próxima temporada, que se esperaba ser una temporada muy buena. ¿Ha alquilado? ¿Han venido inquilinos por estas vacaciones de invierno? Sí, pero no son muchos los inquilinos que vienen a ocupar departamentos, no es la mayoría. La mayoría viene a hoteles o a sus propias propiedades, que la usan en esta época del año. Claro, claro. Que por ahí después en verano no vienen y las alquilan. Las arreglan, claro. Sí, vienen a arreglar. Bien, y con respecto al verano, ¿ha habido una idea de categorización y demás? Sí. ¿Cómo es esto? Se está implementando el programa Soles, que lo está manejando el Colegio de Martilleros. Esto viene del año pasado, el decreto 659 de rentas, nos obliga a reglamentar y reclasificar, recategorizar todos los alojamientos turísticos en la provincia de Buenos Aires. Los extrahoteleros, porque los hoteleros ya están categorizados. Entonces, el Colegio de Martilleros de la ciudad de Mar del Plata tenía un proyecto del año 97, 1997, lo habíamos implementado, en el cual se comenzó a trabajar en esa propuesta. Por lo tanto, el presidente Doncini tomó la posta de que había hecho rentas, de categorizar por ley, y empezó a trabajar en el proyecto. Tal es así que este año en Mar del Plata se va a hacer una prueba piloto. Esto se está haciendo para llevarle transparencia a la gente que alquila, fundamentalmente a la que alquila a través de internet. Y orientación, incluso. Claro, nosotros se va a orientar en todo, en los precios, en todo. Porque comodidades, y qué tipo de comodidades, qué calidad de comodidades. Claro, de 1 a 5 soles. Los departamentos ya van a tener que contar con somier, con horno microondas, algunos van a tener que tener red de internet. Tenemos que darle cada vez más a los turistas. Bueno, esos son más a par hotel, ¿no? Pero edificios en Mar del Plata con servicio de mucama, no hemos llegado a ese. No, estamos en los a par hotel. Hay una experiencia piloto de algún colega amigo, que hay tres oficinas, que ya le están brindando el servicio de mucama a los departamentos que alquilan. Ya lo incluyen en el precio y lo dan como un servicio más. Claro. Cuentan con gente especializada en el tema. Entonces, la gente que son clientes que vienen de muchos años ya saben que esa oficina le va a brindar ese servicio. Claro. Eso es una cosa que vemos en otras plazas de alquileres temporarios, inclusive fuera del país, ¿no es cierto?, donde se alquila con servicio de mucama, cosa que acá todavía no hemos incursionado abiertamente con este sistema. Sí, lo que pasa que en otros lugares se trabaja, por ejemplo, Bariloche trabaja con el sistema de bungalow, gente que compra una parcela, hacen 10 bungalows y bueno, les es más cómodo. Pero bueno, eso ya se está haciendo acá. Hay 4 o 5 oficinas líderes que son las que están implementando ese servicio. Claro. Bueno, pero lo importante es esta preocupación en mejorar el servicio, en mejorar la oferta, en orientar mucho más al cliente. Fundamentalmente, darle transparencia al sistema. Al categorizar los departamentos, alguien que alquile un 3 soles sabrá con qué servicios cuenta. Ya están tarifados los servicios, están reglamentados por ley. Entonces, sabemos que ha habido muchos problemas en otro momento, no con martilleros, sino gente que alquila a particulares y cuando llega a Mar del Plata se encuentra con que el departamento estaba dentro del mar. Claro, Belgrano al 500. O le dicen que es un departamento hermoso con vista a la calle y se encuentran con que es un departamento interno. Sí, o vista al mar que tenés que sacar medio cuerpo para ver un poquito la costa. Eso, ¿no?, alquilando a martilleros y corredores públicos de la ciudad de Mar del Plata, con departamentos que estén categorizados, este año no va a pasar. Claro. Y no, los particulares, si no están categorizados los departamentos, no van a poder ofrecerlos. Ajá. Alquilarlos, podrán alquilarlos porque tenemos sino que modificar el Código Civil. Claro. Pero no podrán hacer una oferta pública. Bien. Las propiedades que lleven oferta pública van a tener que estar categorizadas. Bueno, eso ha sido un gran adelanto que han conseguido en la relación esta con la municipalidad, ¿no? Sí, ha trabajado mucho el presidente Donzini, ha trabajado mucho con la gente de renta de la provincia, con turismo de la provincia, ha trabajado mucho con la municipalidad, tanto que está declarado de interés turístico este proyecto. Y hay una comisión integrada por 6 personas que se nombraron hace 2 semanas en una asamblea en el colegio, que son las que van a estar encargadas de clasificar las propiedades que se califiquen. Muy bien, martillero y corredor público Carlos Jorge Isa, muchas gracias por su presencia. Y desde ya los voy a comprometer a los martilleros, al colegio, para la próxima invitación, el próximo mes, para hablar de algo que inquieta mucho a la gente, que son los alquileres por todo el año y su incremento, manera de la formación de precios y demás. Este es un servicio que le debemos, que evidentemente, como estábamos en plenas vacaciones de invierno y hay muchos martilleros inclusive que están de vacaciones y fuera de Mar del Plata, no hemos podido redondear este tema, que es uno de los que más nos consultan. Además, yo lo sé, integrante de la Comisión de Control Profesional, una comisión que está trabajando mucho y bien en el Colegio de Martilleros. Bueno, también sobre eso lo voy a invitar más adelante. Muy bien, acepto el convite y aquí estaremos. Muy bien, bueno, muchas gracias por su presencia hoy. No, gracias a ustedes. Evidentemente siempre quedan temas pendientes para tratar en los programas que siguen. Seguimos igualmente hasta las 13 horas.